vagas de mentiras. Qué dolor lleva mi corazón al saber que fui engañado. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la familia? ¡El gran amigo! ¡Alex! ¡Como el 3 de octubre! ¡Los halcones! ¡El osito! ¡Vamos ahí! ¡Cuchimami! Para la gente de Chivo Bolívar, pensá, 3 de octubre, arriba. Tú juraste amarme eternamente, yo te di todo mi amor, en cambio tú me pagaste con mentiras. Qué dolor llevo en mi corazón. Gonzaya, Gustavito, Kiara esta noche con los dos. No es Katy, es Kiara, no es Katy. Si es Kiara, Kiara, no es Katy. Familia Vilca. ¡Sí! ¡El canto de Luna! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba, arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba la palma! ¡Arriba, arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba la palma! ¡Arriba, arriba, arriba la pierna! ¡La pierna! ¡Perdón! ¡Pensá! ¿Qué estás hablando? ¡Pensá, guacho! ¡Pensá! ¡Osvaldito, Gustavo! La gente se recibe, que está apareciendo por ahí para mi compadre Osvaldo Lais. Saludos para Osvaldo Lais, la gente. 24 de junio, arriba 24 de junio. Familia Vilca, gracias a la familia Vilca de todo corazón, con el gran cariño, a los hijos del grupo Encanto de Luna, a la familia Vilca, que hoy también está con nosotros para los búhos. José Los Búhos está presente. Ya, Mauro, ahora sí, Mauro de Perú. Sigue la onda, sigue el sabor, sigue la onda, sigue el sabor, y ahora. ¡Está! ¡Somos el canto! ¡El canto de Luna! ¡Para ti! ¡Reconoció mi trabajo! ¡Mauro! ¡Y como dice, como dice! ¡Es que me quería amar! ¡Chino Treyes! Sabes que soy loco por ti, porque te cansé de un lleva ese tiempo así. Y siento que me querías, porque juegas así con mi sincero amor. Te has herido y enamorado. ¡Soy! ¡Y dónde está la gente más alegre! Solteras, dice, y las palmas arriba, y las palmas arriba. 24 de junio, Socabaya, el canto de Luna, para ti. ¿Cómo dice? Colón y su gata. Si sabes que soy loco por ti, porque dejas de tú, que vas a tiempo así, y siento que me querido. ¡Juancito! Porque juegas así, con mi sincero amor, me vas a mirar y enamorado de la sola. De la Cruz. ¡Arriba la gente más alegre! ¿Dónde está la gente más chelera? ¿Dónde está la gente más chelera? ¿Dónde está la gente más chelera? ¿Dónde está la gente más chelera? Y tiene su rapo la Santísima Cruz. Soy con el grupo Encanto de Luna. Gracias, amiga Vilca, de todo corazón. Esta grabación para ustedes con cariño, ¿va? Y suena para seguir bailando y gozando, mis amigos. Arriba la charita, ya saben, la cervecita, por favor, no se lleven las botellas. No se lleven las botellas. Salud, salud para Juancito, para Giovanni, está por allá. O sea, para Kiara, para Yohanna Gorsaya y Gustavito. ¡Salud! Alex Carter, vamos Alex, Sofía, Alex, vamos, 24, Kansas City, dice, es que dejé de amarte, si sabes que soy loco por ti, hoy sé, porque dejas de tú, me vas a tiempo así. ¡Petreita! ¡Adelito! ¡Petreita! ¡Chino Treyes! ¡Chino, chino, chino, chino Treyes! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a tomar! Sigue, no parecía, sí, no parecía, sí.